Comenzamos con Gabriela Beckerman. Gabriela Beckerman comenzó a publicar la revista Nunca quisiera irme a casa, de los 90, que es más el inicio de la poesía joven en Buenos Aires. También publicó novelas y libros de poemas, lo que la ubicó como una de las figuras más destacadas de su generación. Su faceta musical comenzó esta década, alimentar canciones y recitar sobre bases electrónicas de Leo García. Actualmente está presentando Mandona, su primer álbum, en el que combina pop electrónico, humor y, por si queda alguna duda, alguna de poesía. Tenemos a Ledia Bach-Hockey, que dice de sí mismo: nací en Montevideo en 1988, pero vivo en Toledo, Mariones, desde hace años. Soy docente de literatura, estudiante de filosofía en la Facultad de Humanidades, escritor y músico, con escritor editado de libros, poemas de amor y hacia Ítaca. Después dice que es parte del colectivo llamado Operación Cangrejo, en el que junto con otros 5 narradores preparan la edición de un libro de cuentos. Forma parte de Literaturas Encantadas, el grupo de investigación independiente que actualmente trabaja en la obra de Fernando Pessoa, y al igual que Gaby, actualmente es cantante y guitarrista de la Nelson Olvera. Por último tenemos a Roberto Echavarren. Es un escritor, poeta, novelista y ensayista uruguayo. Estudió filosofía en Alemania y es doctor por la Universidad de París. Fue profesor en la Universidad de Londres, la Universidad de Nueva York, el Instituto Rojas de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Humanidades. Entre sus novelas está Ganar el Rock, El Diablo en el Imperio, Las Aventuras de María Lola. Entre sus ensayos, El Espacio de la Verdad, de Felipe Hernández, Michel Foucault, Filosofía Política de la Historia, Arte Andrógeno, Estilo vs. Modas, Las Fronteras del Porno y Fuera de Género, Criaturas de la Inversión Erótica. De nuevo, la idea de esto es tratar redes y diálogo entre los propios escritores y el público. O sea, que cualquier sugerencia, si preguntas que tengan, no tengan dudas en cortar. Bueno, primero que nada, ¿creen que existe la literatura porno? Arranque el que quiere. Bueno, si yo tengo un libro que se llama La frontera del porno, y lo que pasa es que el porno son muchas cosas y tiene una historia relativamente, digamos, de varios siglos. Está, digamos, en la novela pornográfica del siglo XVIII. Yo descubrí una novela pornográfica homosexual inglesa del siglo XIX, que es una maravilla, y en este libro le dedico un capítulo. Y después, bueno, en el siglo XX hubo censura al porno o al erotismo en la narrativa en la primera mitad del siglo XX. Después, en definitiva, la censura se trasladó nada más que a la imagen, ¿verdad? Y uno puede escribir lo que se le ocurra y no hay problemas de censura. Mejor dicho, creo que la censura la establecen los medios, la establecen las editoriales, la establece otra cosa, pero ya no los jueces y la policía, como hasta mediados del siglo XX. Por otra parte, hoy en día la industria pornográfica es algo completamente incalculable, monstruoso, enorme, por internet ha proliferado y se ha diversificado infinitamente. Entonces creo que cuando hablamos del porno, el porno son muchas cosas, y a mí me interesa sobre todo el porno histórico, porque por ejemplo, en esta novela que digo, homosexual, del siglo XIX, cuando escrita y que circulaba antes de los juicios de Oscar Wilde, escribir sobre estas cosas era realmente un riesgo mortal, ¿verdad? De hecho, se ejecutaban los homosexuales en Inglaterra hasta 1830. Entonces, en ese sentido, el porno es un desafío y es una guerrilla y es una manera de expandir los horizontes. Por otro lado, el porno actual puede ser absoluta y totalmente comercial, banal, estúpido. Entonces, creo que son cosas, digamos, que tienen muchos matices. Por otro lado, quizá podemos distinguir entre una obra pornográfica y una obra erótica. Ercole Lizardi, que es un narrador uruguayo, decía que la obra pornográfica es la que describe el coito y la obra erótica es todo lo que está alrededor del coito. Bueno, pero en todo caso, ya, digamos, a un nivel de escritura, creo que lo que importa es la pluma y no tanto exactamente la materia que se narra, ¿verdad?, sino cómo se hace. Bueno. ¿Con los dos? Con los dos, si querés. No. Sí, yo pensaba en, cuando vos decís lo de la pluma, me recuerdo hablar de teorizar en vivo, pero bueno. La pluma en la lengua, imaginemos eso. O sea, eso es bastante erótico, ¿no? A mí me interesa el lenguaje en sí como una materia que es sensual, sensible, es auditiva, es táctil, ¿no? Es como materia. Me resultó muy revelador en su momento conocer a la poesía de Néstor Perlonger, y el año pasado cuando se presentó el libro que editó Roberto de los poemas completos, pensé bastantes cosas de la escritura, y mucho tenía que ver con esto del erotismo, como una desmesura, como una posibilidad infinita de pliegues y despliegues, de movimiento, de danza. Todo eso tiene un erotismo en el sentido como de cuerpo que está vivo. Me gusta mucho pensar en la escritura, no importa si es poesía o narrativa, está para mí todo muy cerca, como algo que está vivo. Recién antes hablaban también de eso, que está latente ahí en el papel o en la película para ser como degustado, y ahí entramos con otro de los sentidos más, ¿no? Por un lado, entonces, esto de la literatura, que en sí misma siempre tiene un grado de erotismo, porque uno cuando lee, por ejemplo, una novela, ¿no? Ese anhelo, esa ansiedad, ese deseo, es lo que tiene que encenderse para que uno siga leyendo. O sea, sea erótica la materia de la que se habla en un texto o no, igualmente tiene ese contenido de erotismo por algo que nos envuelve y nos calienta y nos hace desear y nos enciende, ¿no? Y siempre como en busca de un éxtasis o de una revelación que se dará más o menos, pero bueno, hay algo también que entra en juego, que es el tiempo. Tal vez en la imagen no es tan así, pero la lectura es algo gradual, algo en lo que uno va entrando, y ese tiempo tiene una especie como de temperatura, ¿no? Uno al leer usa su propio tiempo de vida, ¿no? Pienso que esto puede ser una pavada muy básica, pero uno, lo único que tenemos es tiempo, ¿no? Que sea cuerpo y tiempo, digamos, y nosotros ponemos eso ahí en el momento de la lectura y estamos ahí, ¿no? Me gusta pensar a la lectura como una experiencia. Y si hay una unión erótica, es entre el texto y el lector. Uno no se puede despegar del libro, por ejemplo, ¿no? Tenemos que tenerlo ahí cerca, no sé. Hay algo como táctil que está en el objeto del libro, no sé cómo será leer Kindle porque todavía no entré a ese mundo, pero... Y lo táctil también está como en toda esa rugosidad, en esa textura de las palabras. Todos los que escribimos nos preocupamos por cómo suena, no es solamente enviar un mensaje, sino es la puntuación, las vocales, las consonantes, incluso el tiempo del párrafo. Cuando uno lee un libro que dice, wow, llegas a un fin de párrafo y como ese momento de respiro. Y bueno, pienso que para yo, por ahí alejándome de la pornografía y yendo a esta cuestión como del deseo y de la experiencia, es sensual, es sensorial, no es simplemente la representación de una historia, ¿no? Por ejemplo, una novela, sino es experiencia viva. Sin esa ansiedad, ese anhelo, ese creyendo, no existe. Y tiene que estar vivo, tiene que latir. ¿No? Los mexicanos dicen me late. Me late, ¿no? Yo creo que tiene que pasar eso. Y uno cuando escribe cuida eso, a ver si está latiendo. Ya está. No. Yo pienso que también. Un poco en la línea de rescate histórico de lo que decía Roberto, pero pensándolo desde hoy, tenemos que dejar de pensar que hay objetos viles de representación. No hay objetos viles, hay objetos en la literatura que pueden ser representados. Entonces, pensar la pornografía como un modo de narrar, ¿no? Asociado sobre todo a lo visual hoy, pero también a la literatura. Y personalmente me interesa muchísimo crear personajes que no tienen nada que ver conmigo, porque yo no consumo pornografía ni a palo, que tengan que ver con, que tengan que ver con el consumo de, ese, de pornografía. O sea, porque cómo se vivencia el consumo de esa, hablando en serio, cómo se consume esa pornografía, las relaciones que se establecen, digamos, con la experiencia de las personas, con conceptos como muy abstractos, pero también muy vivenciales, como el amor o no sé, la familia, etc., ¿no? Pero no de una posición conservadora ni a palo, sino desde otro lugar. O sea, creo que mucho tiempo se ha ocultado, se ha negado por una idea de que es lo literario y que no, lo pornográfico, y buena parte de las personas que consumen literatura consumen pornografía. Y es el solo hecho de ser consciente de eso teje lazos entre personajes posibles que vivan y consuman pornografía. No sé si se entiende, es muy abstracto, pero creo que eso es un desafío en realidad, ¿no? Ver qué, para qué, cómo, y también hay un campo que me parece muy interesante, es cómo se narra la pornografía, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver Cristán y Sol y decir, bueno, ¿cómo son los personajes? Sí, pero ¿cómo son los personajes de la pornografía? O sea, es una pregunta, no sé cuál es el prototipo, y yo qué sé. Y también tenemos prejuicios respecto a la pornografía, porque pensamos en la pornografía, pensamos en una pornografía como más clásica, pero yo qué sé, hay todos unos géneros o subgéneros dentro de la pornografía que también son interesantes de estar visualizados, digamos. Sé que se rió por ahí, debe ser ahí que consume mucha pornografía. Más allá de esto, pueden alterar el orden, no hay por qué seguirlo. Es interesante todo lo que están diciendo, y Roberto citó a Héctor Lizardi en Porno con Porno, es un ensayo compilado por él. Lizardi precisamente plantea eso, que lo porno se vincula más al coito, mientras que el arte erótico al deseo. Y dice otra cosa, que la pornografía y el arte nunca se cruzan. ¿Están de acuerdo ustedes? Bueno, hay una novela pornográfica que inaugura realmente el género casi prácticamente del siglo XVIII inglés, Fanny Hill, que es una absoluta maravilla literaria. Entonces, eso es literatura en más alto nivel, y sin embargo lo que está contando son encuentros y coitos. Entonces, depende de la calidad de la obra misma, no hay otra manera de... digamos, de calificarla. Y por otra parte, bueno, no hay nada menos atractivo, por lo menos para mí, que una película porno estándar que me parece un aburrimiento en bicicleta, digamos, la cosa más infinitamente aburrida del mundo. Pero por eso creo que es muy difícil hablar del porno en general. No, creo que un poco, no sé, es la idea de que justamente que no hay materias viles para narrar. O sea, la literatura puede perfectamente narrar el coito, puede narrar muchísimas cosas. O sea, puede desde tratar de mostrar el placer o tratar de mostrar cómo funciona ese coito, o mostrar la frustración, no sé. Por ejemplo, yo no sé, hablo desde mí. A mí me interesan, por ejemplo, crear las connotaciones metafísicas que tiene el encuentro sexual, digamos, ¿no? O las reminiscencias filosóficas que tiene el encuentro sexual, que se genera. Pero sí, mostrarlo, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? O sea, capaz es muy arriesgado, pero a veces está como sobrevalorado lo erótico y infravalorado lo pornográfico. ¿Por qué? O sea, mostrar el coito, ¿cuál es el problema? O sea, yo soy profesor de literatura y muchas veces resuena eso entre profesores. Bueno, Delmira es erótico, esto es buena literatura, porque no muestra, usa metáforas. ¿Por qué no mostrarlo directamente? O sea, ¿qué es lo que...? o sea, lo que queremos hacer con la literatura muchas veces es transmitir experiencias y generar cosas a los lectores. Mostrando un coito, no se puede justamente transmitir experiencias y generar cosas a los lectores, creo que se puede generar muchísimo. Allí hay una pregunta. ¿Están viendo a Gaby? No, me tocó el 15. No, yo quería hacerles una pregunta en cuanto, o sea, relacionado un poco esto del deseo como, como situación o proceso inacabado, por lo tanto vivo, y la pornografía como algo que logra llegar a acabarse, ¿no? ¿Cómo logran esas dos cosas configurarse en un texto en el sentido de que cuando la referencia sexual hay una clave, pero de todos modos tiene que seguir el deseo, en cuanto no acaba? ¿Se entendió algo? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo se configuran esas dos cosas para que el texto funcione? Y bueno, con una sola vez no alcanza. es algo femenino. Al fin, ¿no es? Único, unívoco. Bueno. No, no sé, ¿alguno de ustedes capaz que conoce el Valpo? Es un cuento que salió hace poco mío, digamos que como lo más leído, digamos. En ese cuento mi personaje acaba y sin embargo queda cargado de frustración. Porque el deseo no es conmutable con el orgasmo. O sea, el deseo es algo, por lo menos yo hablo de mi literatura, es algo mucho más complejo que el orgasmo. Porque si fuera así, el deseo, estoy volando, ¿no? Pero si el deseo se acabara en el orgasmo, moriríamos en un orgasmo. O sea, no habría más nada. Después del orgasmo sigue el deseo, porque uno sigue viviendo y desea otras cosas, ¿sí? o lo mismo o lo que sea, pero de hecho es toda una experiencia sobrevivir al orgasmo, digamos. No sé si, yo sé que estuve volando, capaz estuvo lacaniano total, pero creo que no son conmutables, ¿no? Y por eso mismo se puede hacer una literatura que sea pornográfica, pero que no termine justamente que no entre justamente dentro de esa idea del tipo de la película pornográfica que acaba y ¡boom! Es lo terrible, ¿no? No, porque el mundo sigue, ¿no? Y un buen narrador sabe que el mundo sigue. No, yo quisiera agregar esto, que de acuerdo a la pregunta, se distinguió, ¿verdad?, entre placer y deseo. Y si pensamos en dos filósofos de los mejores del siglo XX, que son Deleuze y Foucault, justamente lo que los separó, lo que los distanció, aunque eran muy amigos y tuvieron toda una etapa de gran complicidad, fue precisamente que uno se inclinó hacia el deseo y el otro hacia el placer, ¿no? Foucault decía, el placer es lo que está menos regulado por el discurso. No hay que explicarlo al placer, simplemente sucede. Y si nos atrevemos al placer, nuestra vida va a cambiar también en otra serie de circunstancias. Es decir, el placer tiene una relación con la práctica, con la experiencia del cuerpo, y eso produce consecuencias. Por ejemplo, si está permitido cierto tipo de relación erótica, quiere decir que esas personas se van a abrir, se van a manifestar al mundo, van a tener relaciones de trabajo, van a tener todo un flujo económico que esté fundado por esa posibilidad concreta de compartir el placer. En el caso de Deleuze, él pensaba que el placer era lo que venía a interrumpir el deseo. O sea, que entendía el placer como descarga y como una especie de bajón, y por lo tanto lo que había que hacer era mantener el deseo y eliminar en lo posible el placer. Por otra parte, también podemos pensar en los distintos erotismos mundiales, ¿verdad? Posiblemente los chinos o el tantrismo tienden a eliminar la descarga y mantener esa excitación del deseo sin interrupción, ¿verdad? Pero creo que es una el deseo quizás es una palabra demasiado cargada, ¿verdad? Porque tenemos deseo, digamos, a través de las discusiones platónicas o lo tenemos, no sé, en la filosofía estoica, o lo tenemos en el psicoanálisis lacaniano, o lo tenemos, por supuesto, como sobredeterminado en la filosofía de Deleuze. Pienso que el deseo es algo justamente que no necesita justificación, y en ese sentido me parece rescatable. Bien. Para los que no leyeron a las horas de los tres, que probablemente la conjunción sea difícil, Julián, el diablo en el pelo, Roberto hace un análisis muy agudo de costumbres, hábitos, tabúes, marginalidades que hay en la sociedad uruguaya del siglo XXI. Les estoy dando tres ejemplos más o menos. Gaby, por ejemplo, en Futuro Perfecto, narra la cumpleaños de una baronesa que se llama Bubú, que se hace en su casona y que suceden muchísimas cosas, por ejemplo, orgías, encuentros sexuales. Hosky, ya sea en Valpo o en La princesa de Bélgica, pareciera que el narrador se mueve, a veces intencionalmente, a veces no, por la posibilidad de ese acto sexual, ¿no? Que se consuma, porque no. Es interesante pensar cómo viven ustedes ese proceso de escritura de las escenas eróticas, porque son muy explícitas y muy calientes, digamos, en temperaturas. Bueno, ahora hablo un poco. Un poquito. No, me gustó lo de caliente, me refiero que está bueno lo de la temperatura. La intensidad y la temperatura de un texto, para mí son muy importantes, ¿no? A mí, yo por ejemplo, soy muy cuidadosa con cada oración, o intento que cada oración sea como que esté en su máxima potencia. Esas escenas que vos decías del presente perfecto son un delirio total. Hay también para mí un placer en esa etapa de mi escritura, claro, por ahí no es igual, pero un placer en inventar algo muy extremo, muy imposible, como diciendo, bueno, el espacio del literario es el espacio donde construir algo imposible en la realidad, y que bueno, tal vez ahí como en esa especie de fiesta intensa en donde los cuerpos se mueven y demás, de pronto el lector está dentro. O sea, partí el hilo otra vez. Bueno, no, yo traje mi machete y no puedo hacer nada. Yo creo que, no sé, la pregunta que vos hacés, en mi caso exige dar cuenta un poco de los juegos de ficción que yo hago en mis textos, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho, yo buena parte de lo que narro, el 90% lo vi, o sea, para que después no pregunten y eso, tipo, no, en serio, o sea, el tema es seleccionar. A mí me interesa narrar sobre todo experiencias eróticas frustradas, experiencias sexuales frustradas. Que no significa que yo todas las experiencias sexuales que he vivido sean frustradas. No, claro. No, es una distinción bastante importante, porque no sé, me interesa porque es mostrar el juego de las expectativas que se generan. O sea, nosotros vivimos, para hacer una especie de referencia, ¿no? Macro, vivimos en un mundo donde se nos generan un montón de expectativas sexuales. Desde lo permitido hasta lo prohibido también está regulado de algún modo y se nos vende, o sea, si uno por ejemplo es bisexual como en mi caso, se nos vende un mundo de lo bisexual, ¿no? Que está como al margen, pero también tiene sus regulaciones, también tiene sus reglas, también tiene su práctica, digamos, instituida. Entonces a mí me interesa mostrar personajes que se mueven de esos mundos y que fracasan, ¿no? Y eso me interesa particularmente. También me pasa que cuando vivo ciertas cosas las pienso como literatura. Y un poco rescato una cosa que dice Roberto en un ensayo que habla sobre la poesía como resistencia, que hacer de la vida de uno mismo una obra de arte es una forma de resistir, es una forma de resistir a lo que la sociedad impone, a lo que se espera de nosotros mismos, digamos. Entonces, creo que en ese sentido, la pregunta que vos hacés tiene que ver con que hacer literatura, en buena medida, es crear una ficción, elegir determinadas historias y contarlas porque contándolas uno se exorciza, digamos, de la experiencia de haberlas vivido. Al mismo tiempo, uno no cae en una especie de univocidad de decir, bueno, el yo que yo creo es absolutamente yo, sino que uno crea en el permitirse hacer ficción de uno mismo. Entonces, ahí me parece que, vuelvo un poco, o sea, a mí me parece que ahí es donde uno, determinadas experiencias eróticas frustrantes, digamos, donde se siente el poder, uno puede a través de la literatura resistirse a ellas. Puede decir, bueno, esto me pasa, pero yo lo muestro, yo creo a partir de esto. Porque, claro, vuelvo a lo que es el principio. A mí no me interesa más no tanto mostrar las experiencias eróticas, digamos, placenteras, o las que me he sentido conforme, sino más que nada las frustrantes. Me interesa mostrar cómo se siente el poder en esas experiencias, digamos. Es un poco eso, yo creo a partir de eso, esa necesidad de exorcizar, digamos, de algún modo eso que sucede. Perdonen si cualquier cosa, si no se entiende. Nicolás. Hola. Perdón, quería hacer una pregunta, por ahí tiene que ver con algo que vos decías, que me parece que es clave, ¿no? La cuestión de algo que tiene que ver con lo que podría ser el binomio deseo-narración. Y me acuerdo de un amigo, un artista, un borracho, un pibe pintor, ganador y todo, que me decía, loco, me gusta más la paja que coger. Digamos, ¿desde dónde deseo y desde dónde hay experiencia en la escritura? O sea, ¿cuánto de deseo y cuánto de verdad se pone en lo que se hace? En lo que desea. Si hay que ver todo. Yo creo que en buena medida se mezcla todo, porque uno desea sublimar buena parte del deseo en la narración. Contar una buena historia es como echarse un buen polvo, digamos. O sea, no, pero creo que se mezcla. El tema es que, un poco esa que vos decís, que suena como muy gracioso, pero lo de me gusta más hacerme una paja, ¿no? Que a mucha gente le pasa porque a mucha gente le pasa muchísimas cosas, porque tenemos una idea, siempre tenemos una idea de lo normal, de lo correcto. Aún hoy, cuando somos todos muy abiertos y no sé qué, siempre hay una idea de lo normal. Y el problema es que, y esto lo decía Sade, no sé, yo no soy medio fanático de Sade, creo que Sade decía, bueno, hay sexualidad, hay diversidad, se lo pone en la naturaleza, o es discutible el concepto de naturaleza, pero hay sexualidad. El tema es visibilizar esas cosas que aparecen como al margen. Ahora, al momento de narrar, creo que el narrar mismo, no sé si sustituye, pero de buena medida tiene que ver con el deseo mismo. Ahí está la clave, ¿no? O sea, si es narrar, si es experienciar o vivir o terminar de relatar algo. Pasa que la persona que está acostumbrado a un hábito, o sea, a una práctica, ¿no? Así como el que está acostumbrado al levante, digamos, se las levanta antes de levantárselas, el que escribe, cuando va por el mundo, ya escribe la historia antes de escribirla. Entonces, creo que a muchos les debe pasar que cuando uno escribe una historia, antes de escribirla ya la escribió en su cabeza, la estaba viviendo y la escribió y se sintió personaje de su propia historia. Y no sé, creo y humildemente que es una de las cosas más grandiosas que puede haber. Es un poco como organizar el deseo, ¿no? Sí. Es interesante esto, y es interesante, por ejemplo, de los tres, cómo se da una clara y una picaresca desestructuración de las nociones de género en cada uno de ellos. Y yo les preguntaría, ¿les interesa el lector se existe, por ejemplo? Yo trato de ser sobre todo fiel a mí mismo, es decir, a mi singularidad, a mi diferencia. Entonces, si el lector se va a excitar o no es una conjetura, pero creo que uno no puede estar escribiendo con el ojo puesto en la posible reacción del lector, me parece que eso falsea todo. Por otro lado, también pienso que, en mi caso digo, trato de ser completamente fiel y llevar al último extremo cualquier cosa que a mí me pueda excitar, interesar, atraer, estimular, etc. Llevar eso hasta el final. Pero por otra parte, bueno, y en ese sentido hay un aspecto de vivirlo y otro aspecto que es de escribirlo. Escribirlo es también una manera de digerir todo eso que uno ha vivido, y por otro lado también de cumplir y determinar una etapa. Por ejemplo, del Diablo en el Pelo, la novela que tú nombraste, bueno, yo ahora no volvería a escribir esa novela porque estoy en otra etapa, ¿verdad? Pero en ese momento fue completamente decisiva esa escritura en relación a algo decisivo también en mi vida. Por otra parte, si las novelas o las cosas que escribo le van a interesar al editor, el editor sí hace un cálculo de si lo va a excitar o no al lector, o si le va a interesar o no al lector, porque le interesa vender. Entonces, él hace el cálculo, yo no tengo por qué hacerlo. ¿Quiero decir algo? No sé qué. No me gusta esto que está saliendo de... Yo pensé que nunca, yo no quisiera hablar de esto, pero ya que todos lo dices, que uno purga cosas. Y, por ejemplo, El linaje, que es la novela en la que leí los fragmentos, es más la purga de algo que no necesariamente pasa, sino como fantasmas o ideas que empiezan a cobrar tanto realismo en la propia cabeza, que tienen una potencia y asustan y excitan al mismo tiempo, y eso se puede transformar en una historia. Sobre todo sus dos hermanos, ¿no? Claro, en el área de una hermana y un hermano, pero bueno. No, la verdad es que no me interesa más el sexo, por eso no puedo hablar en esta escena. No me interesa más, me aburrió, no me divierte pensar en el sexo, no me gusta la pornografía, me gusta la excitación poética, el erotismo espiritual, pero y que el cuerpo sea eso que está vivo y que se mueve. Pero coito, no coito, no sé, me parecen nimiedades, perdón. Como uno de los espectadores que también dijo lo mismo antes de entrar. Joaquín, ¿te has agradecido o pasa que hay varias manos? Tengo orden. Perfecto. No, en mi caso fue muy raro porque a mí, como un poco decía Roberto, me parece que no, es poco interesante en realidad preguntarse si excita o no. Sin embargo, yo pensaba que escribía sobre experiencias frustrantes y decía, bueno, tal, lo que yo narro en realidad lo que va a generar es bajón y no era mi idea. Y me ha pasado en lecturas que la gente se excita. O sea, es muy raro. No, pero más allá de la broma, más allá de la broma, ¿no? O sea, que bien dice, po, me excitó. ¿Cómo está? Yo qué sé. Y se le pasa el celular. Con batería. Con batería. Está Jorge, Rostán. Allá hay más gente, mira. Débora, allá hay más. Allá también. ¿Cómo quieren hacer el orden? ¿El orden por la levantada de manos? Jorge. ¿Qué mandaba? No, yo me quedé pensando en las dos cosas y la pregunta es si hay que hacer alguna diferencia o no, dependiendo del género de quien escribe, si es mujer o hombre que escriba literatura porno o erótica. Estoy pensando sobre todo en las 50 sombras de Grey y todas esas cosas, ¿no? Eso, ¿qué opinas? ¿Si hay diferencia con el que escribo, sobre todo para el escritor? Y lo otro también me quedé pensando, sobre todo por el cuento de Balbo, ¿cómo es como esa sensación de que el narrador es el escritor, ¿no? Es como filmarte prácticamente y mandarlo a YouPorn. Y nada, o sea, me quedaba sorprendido si surge algo. Respondo a la primera pregunta. Bueno, no sé si te puedo decir algo en relación a eso, pero en definitiva creo que lo que a mí me interesa cuando escribo es desmontar la noción de identidad. Entonces, eso de que si es un hombre o que es una mujer, que si es esto, que es el otro, justamente eso es lo que a mí me interesa hacer explotar por mis aires. Y no escribiría si no tuviera ese intento. De hecho, de la novela que habló él, que es El Diablo en el Pelo, Julián, que es el personaje protagónico, que tiene un pelo largo, es un ser sumamente andrógino. y además tiene rasgos de charrúa, de indio. Es charrúa. Entonces, en las tesis es muy interesante los fenómenos que se dan, porque además de ser un marginado, digamos, de los clásicos cánones del siglo XXI, o XX más que nada, es, nace de una matanza, es el si puedes, es interesante todo eso. Claro. Quiero cambiar la idea porque me pasó a decir algo, porque cuando dije lo de Balco, que coincide el personaje con el narrador, también estaba pensando en otra cosa, es cómo a veces se explota la figura del escritor. Estaba pensando, por ejemplo, en Pola, en La Teoría Salvaje, como que muchas veces se habla de esa novela, y es imposible hablar de la novela sin hablar de la escritora, que es como muy sensual. Muy es muy linda la escritora, para que no, los que no la conocen. Su sensualidad. No. Sí. No, Roberto observó en algunos textos míos, que agradezco mucho que los haya leído con tanto amoroso cuidado, que siempre aparecía una andrógina, ¿no? Por ejemplo, el linaje que es el hermano y la hermana, y yo no me daba cuenta, pero lo veo como una especie de deseo de totalidad, ¿no? Son los dos unidos, el hermano y la hermana, los que construyen un ser más allá de lo femenino y lo masculino. En la novela que tengo, Las aventuras de la negra Lola, llevo más al extremo lo que hablaba Débora, en el sentido de que este personaje, que es la protagonista negra, cambia de sexo todo el tiempo. Y hay travestis modistas, por ejemplo. También. ¿No? Sí. No, ¿para qué? No, yo te voy a decir, o sea, muy breve, así, tipo, le damos participación a todos, que la necesidad ahí es el valor estético de la sinceridad. O sea, a mí no me interesa hacer una autobiografía, me interesa hacer una autobiografía ficcionada, pero sí, por un lado, el plano mío, ¿no? Llevar al extremo la sinceridad sobre las cosas. Pero yo soy muy consciente de que, sea sincero o no, eso es un discurso que forma parte de un sistema de discursos, ¿no? Entonces, por un lado eso, llevar la sinceridad al extremo, y por otro lado, esa sinceridad que a mí me sirve, me hace bien al escribirla, digamos, presentarla como un valor estético objetivo, digamos, dentro del sistema. Y creo muchísimo en el tema de la intertextualidad. Creo muchísimo en la idea de que los textos de uno escriba dialoguen entre sí. Y tratar de que eso suceda, digamos. Entonces, hablar de mí mismo. Yo he visto discusiones que ha tenido Ramiro Sánchez, que se le acusa de soberbio, no sé qué. A mí me parece muy interesante que un escritor pueda hacer dialogar sus textos, pueda hacer autocriticarse, ser autosarcástico. Ser digamos. Un mapa de su propia obra, o sea, sí. Sí, y me parece muy interesante. No sé, creo que es mucho más amplio, pero me parece un valor estético, como todos los valores estéticos, discutible, pero es un valor estético. Sí. Un cortito, el tema del poder y el sexo. Interesante, ¿no? Si volvemos al nacimiento de la pornografía, de hecho creo que siempre en la pornografía se plantean dos fantasías. Una es la fantasía de dominación, o sea, como saben, ¿no? Que además era oficial del ejército francés y su relación sexual era siempre como la de un superior con un inferior. Y por otro lado está la fantasía del goce del otro, de que el otro realmente está disfrutando, que uno lo está haciendo disfrutar. Creo que siempre se da ese juego, ¿no? Entonces, ahí donde está el poder, bueno, en el caso de Sade, sí, sin duda el poder está desde el que impone, ¿no? Y en el otro caso es todo más sutil y complejo. Pero creo que son las dos fantasías básicas de la relación sexual que aparecen en las narrativas pornográficas. Y otra podría ser, haceme gozar. Sí, también. Antes de darle el paso al tema de pendientes, una declaración que hizo Gaby en página 12, le dice: soy multigénero, soy hombre, mujer, travesti y muchas cosas más. Así también pasa con los géneros literarios. Un poco lo que estamos hablando en el principio de la mesa, que es interesante. Y para así. pornografía y en la representación de la pornografía, me di cuenta de que me gustan las cosas, ¿verdad? ¿No? Y que una cosa que me alegra bastante es saber, bueno, tener la confianza con sus amigos, mi amigo, es que la mayoría de las personas que van bien a pornografía, y el grupo de porno tuve, lo mira casi todos acá. Acá todos están acá más o menos. Yo estaba pensando en eso hoy, eso me va a dar la mano. Pero pensando en la representación de la pornografía, pensando en lo que decías vos, Chavarri, me parecía que, por ejemplo, estaba pensando en dos películas que son dos representaciones buenas de la pornografía de los años 90, por ejemplo. Una es Muy Nice, que es de Puerto Basantas. Y la otra, no me acuerdo el nombre, pero es una película que es sobre John Holt, que es la pintora grande, que la Val Kilmer, el actor de Val Kilmer. Y lo que sucede es que John Fuertes, además de que tenía eso, era un robot y la película se centra mucho en la pistola y en que era un robot. La película es mala, es muy mala. Y Muy Nice, yo creo que es como de la. Debe estar entre las tres o cuatro películas que a mí me hubiera gustado hacer más. No ya de las películas que a mí me gustan más, sino que de las películas que yo he visto más. De Boogie Nights y de Puerto Basantas. Y estaba, creo que tiene que ver con lo que decimos, que tiene que ver con calidades, ¿no? O sea, que las cosas en definitiva, más allá de lo que muestren, o de la situación pornográfica, de la calidad de Puerto Basantas es como un tonto así, o como un artista, y está representando algo de la mejor manera posible, de la manera mejor que se le puede ocurrir a alguien, y lo otro es una película ahí del montón con una pistola grande. Claro. Bien. Débora estaba. Para que está Débora, está Gaby. ¿Gaby? No, está ella. Débora. Yo solo te quiero hacer una pregunta y tiene que ver no solo con lo que están en la mesa, sino con. Hay gente acá que vaya, es profesora de literatura, por ejemplo. A nosotros en el IPA nos enseñan Sade. Luis Bravo se encarga de enseñarnos Sade y vos decís, ¿cómo carajo hago para darle una clase de literatura? Más si vos lo llevás a, por ejemplo, textos de ellos, ¿cómo hacés para, con adolescentes de 15 a 18 años, llevar textos tan explícitos de la literatura? ¿Cómo hacés? No sé, ¿alguien tiene idea? Ahí. ¿Es ahí el tema, más allá de estar de acuerdo o no estás de acuerdo, es ver cuál es el programa, el canon, etcétera, y saber el lugar en el que uno está en la institución. O sea, uno no puede ser loco, digamos. Pero puedes hacer un poco. Podés hacer un poco, sí, pero no sé, o sea, lo que primero tiene que ver es la adecuación al lugar en el que uno está. No, no porque yo sea un conservador y piense que eso sea bueno, simplemente. Pero, ¿sería un rector de tu obra, por ejemplo? Esa es mi pregunta. ¿Ese adolescente puede ser rector de tu obra? ¿Puede ser un adolescente que se excite con tu obra? Probablemente sí. El problema es que las instituciones formales que tenemos hoy en Uruguay tienen una cabeza y tienen una manera de ser. ¿Vos crees que no? ¿Cuál es tu opinión? Decilo. No sé, me parece que no se puede cuestionar. No, yo no digo que no se pueda cuestionar y no se pueda hacer. Yo digo que las condiciones de posibilidad para hacer y decir y dar una clase de determinado autor son determinadas. Y que esas condiciones limitan. Limitan porque tenemos una dirección. Por ejemplo, en Barco, el miembro del narrador refería contra la raya de que está sentado al lado y después se acaba. O sea, es bravo que hubiera un adolescente. A mí me leen adolescentes. El problema, el tema es. Claro, pero yo estoy diferenciando. Las instituciones formales en Uruguay son como un edificio, ¿viste? Y que los podés tambalear un poco, pero están ahí. No sé, mi experiencia es que uno puede hacerse un poco el loco, pero la gente que está al lado de uno siempre le llama la atención. Sean tus compañeros, sea la dirección, sean los propios alumnos y de última los padres. Y yo lo he vivido, ¿entendés? Me preguntan, no sé, sobre el consumo de marihuana, no sobre sexo. Y lo que podés decir, vos podés ser muy abierto. El tema es que en el fondo todo está pensado de determinada manera y si vos no te das cuenta de cómo funciona eso, te frustras muy fácilmente. Entonces tenés que ser un poco más hábil. Podés dar cosas, podés dar textos abiertos, podés pensar determinadas cosas. Y Orsi y Cristian, ¿los dos quieren hacer algún comentario? Sí, sí, yo. Sí. No, porque estaba pensando en lo que, en el ejemplo que vos dijiste. Hay un, alrededor de la mesa, hay un libro de lectura obligatoria que creo que la mayoría habrá incursionado, que se llama Historia del Ojo, de un tal George Bacharel. Lo escribió allá por los años 20-30. En los años 20-30 él no pudo firmar George Bacharel, porque era, imagínate, no es una historia de Ojo. Mucho más que el porno, la historia de un adolescente había linfómana que se encierra en el placar, hace encerrar a su amiga en el placar y después la hace bosta, la hace coger a la calle, ya se obsesiona con fuego de toro, se pone en la concha, los hace explotar. En el primer capítulo termina, por ejemplo, que están juntos, están cerca de la Normandía, están en Normandía, creo que cerca del mar, y de tanto coger a la concha. Termina la última frase es que su culo termina echando humo. Pero lo interesante del asunto es que Bacharel, sabiendo que no podía editar eso en ese momento, lo edita con un seudónimo y justifica la edición con un prólogo que es tan bello como la novela. Y en el prólogo, lo habrán leído, lo que leyeron la historia del ojo, si no vayan corriendo ahora, el tipo lo que dice, mientras que a uno los escandaliza ciertas cosas, como estas que ponen en orden, ¿no? A mí, dice él, me escandaliza el canto del gallo, las estrellas, un romántico, ¿verdad? Más allá de eso, que está dicho de una manera muy romántica y medio ingenua, porque es el año 20, sigue siendo el año 20, para mí eso pone de manera manifiesta y clara toda esta discusión. Digamos, ¿dónde está el tipo? ¿Dónde está el escándalo? El escándalo donde está en lo que os muestro. Yo primero que nada quiero citar a una compañera mía de facultad cuando yo estudio letras, que me decía que ella no le pedía nada a los escritores a partir del curso que tenían de su obra. Dicho esto, no les cree nada, ustedes tres, o sea. Me parecen enfadados y que quiero preguntarles específicamente a ustedes en esta mesa en la que se discute que ustedes, o sea, en su escritura ponen de forma manifiesta el deseo y como dijo Chavar, tomé nota. Existe la exposición del poder y el goce, o sea, como que en sus textos, o sea, mediante la referencia a los sexuales, o se manifiesta eso, la manifestación del poder sobre el otro, o el goce, o el hacer gozar al otro. Incluso en ese tipo de escritura en la que estamos hablando, que ustedes se desenvuelven, siguen con el discurso de que ustedes escriben simplemente pensando en purgar sus fantasmas, sus experiencias, sus... O sea, realmente, o sea, todos los escritores me van a seguir diciendo que nunca piensan en el lector. Nadie dijo eso. Perdón, no, yo creo que cuando yo dije esas cosas, pienso que uno está en un contexto. Y por lo tanto sabe que una cosa que uno está haciendo está de alguna manera cuestionando cosas que están en el contexto. Por lo tanto, no es que uno escriba en un solipsismo absoluto, sino más bien que uno escribe inscribiéndose en un contexto y reaccionando en relación a ese contexto. Creo que es eso. ¿Hay manos levantadas? Sí. Yo quiero decir nada. Es que los miro, están como sentaditos. No, bueno, por ahí no lo necesité, pero todo esto, esta forma que yo considero el texto como una forma de seducción es porque hay alguien que se ha seducido, que es el lector, obvio. Más allá de que los temas que uno saque sean de estas cosas que uno va regurgitando. Pero sí, es algo muy, muy interesante esa como relación de poder. Cuando uno va escribiendo, uno obliga al lector a pasar por esas oraciones y es como una especie de manoseo, ¿no? Y sí, uno elige por dónde hacerlo ir, dónde por empujarlo y dónde tocarlo. Es tocar al lector, ¿sí? Yo pienso que tiene que verse con pulgar determinadas cosas, pero decía hoy, la idea de sinceridad como una cuestión subjetiva, ¿no? Es decir, yo frente al texto, como valor objetivo, valor estético. O sea, cuando yo pienso, bueno, hago este texto y elijo determinadas experiencias que voy a narrar, no es que porque piensa que voy a complacer al lector, pero sí tengo muy claro cuál es el sistema literario en el que voy a insertar mi discurso, mi obra, mi cuento, lo que sea. Entonces ahí sí tengo clara referencia a lo que hago. Y también, o sea, sin irme demasiado, pero tiene que haber una cuestión, sí, un poco en la línea de Roberto, de cuestión política en un sentido amplio. O sea, uno está narrando determinadas experiencias, cuestionando determinadas cosas, porque está visibilizando relaciones de poder. O sea, en mi caso, que tiene que ver con lo sexual, muchas veces casos que tiene que ver con lo bisexual, digamos, ¿no? Y está visibilizando, está mostrando determinadas cosas. Creo que el plano de yo con el texto y el texto con el mundo es más complejo incluso, porque la relación mundo-texto se me mete a mí. O sea, yo estoy pensando en los lectores cuando escribo el texto, pero también cuando le doy el texto a los tipos, en mi texto aparezco yo duplicado. O sea, porque hay ficción, porque yo me meto como narrador, porque meto narradores en tercera persona, que es una forma de cagar al lector, porque decir, sí, es una autoficción, sí, pero aparece un narrador en tercera persona que encaja cosas. O sea, que juega con el monólogo interno. Quiero decir, los planos son mucho más complejos. O sea, uno se duplica todo el tiempo y es inevitable. Y sí, pensás en el lector, pero no pensás en esa manera de, como decir, bueno, escribo este poema o este cuento, a ver qué le parece a la gente. No, yo no estoy diciendo que sea igual que la publicidad, pero digo que hay siempre un poco de pensarlo. O sea, y en general siempre me he encontrado con el discurso de no, yo pienso en mí nada más y el lector está allá y vaya uno a hablar lo que piensa y lo que quiere. Entonces, ¿te parecía como interesante eso? No, yo estoy de acuerdo en algo que vos decís, que el uruguayo muchas veces peca de creerse el Lotremón y cree que está solo en el mundo. Claro. En el más sentido, ¿no? Porque el Lotremón a mí me gusta muchísimo. Yo estoy de acuerdo que hay que ver, o sea, uno cuando escribe tiene que ser consciente del sistema literario en el que uno va a meter su texto, tarde o temprano. Como algo publicás, si no, si fuera tan solitario, tan expiación nada más. Un texto tiene sus lectores, no todo texto es para todo lector. Entonces, si uno está pensando en un lector, que se abra a lo que uno le quiere dar al lector, ¿no? Que no se resista. Hay muchos lectores que se van a resistir y no van a entrar en el texto. Uno escribe para ese lector que sí va a poder entrar o ser penetrado. Sí, yo creo que si uno escribe lo mejor que uno puede o que cree que es lo mejor. Entonces uno piensa, bueno, si alguien leyera esto, de repente le parecería bueno, o sea, pero finalmente el criterio es el propio criterio. Y pienso que si uno se vende un poco a un público que quiere ganar, hipotético, creo que ahí pierde toda autenticidad y finalmente tampoco logra nada demasiado interesante, ¿no? Un bestseller quizá. ¿Comentarios? Listo, ya está. ¿Dudas? ¿Preguntas? Se nos dan por finalizada la mesa.